intervenir en el desenvolvimiento natural de las especies ni de los planetas. El desarrollo debe ser natural y con la fórmula energética correcta. El cuerpo hombre planeta Tierra no necesita de tanto alimento, con poco y bien balanceado puede vivir perfectamente. El hombre debe alimentarse equilibradamente. Cuando la forma hombre fue creada en el laboratorio, la formaron con una energía más liviana y la programaron para alimentarse exclusivamente del reino vegetal. Los planetas de la realidad inferior cumplieron con esa programación, pero algunos no lo hicieron, como el planeta Tierra, experimentaron alimentos procedentes del reino animal. Esa alimentación equivocada lo llevó a la distorsión energética y a infinitas consecuencias de las que hasta hoy no puede liberarse. Muchas de las enfermedades, desgastes, deficiencias y genes mal formados derivan de esta mala alimentación. Lo peor de todo es que la energía materia ya se acostumbró y, con ello, deformó su secuencia genética y matemática. Si todo se hubiera desarrollado dentro de los cánones universales, el hombre planeta Tierra habría debido tener las siguientes características: sería más alto, de contextura más delgada y no tendría uñas, pelos, dientes ni intestinos, solo boca, esófago y estómago, y la eliminación se produciría por la orina. Los sistemas circulatorio, respiratorio, óseo y muscular deberían haber sido sofisticados y muy sutiles. Cuando los seres del planeta Tierra comenzaron a alimentarse inadecuadamente, su naturaleza se bestializó. Cuando procreaban, sus vástagos nacían con algún elemento congénitamente alterado. Las realidades regulares hicieron todo lo posible por detener el avance de esta distorsión, la fórmula se había visto alterada y, para rectificarla, necesitaban esfuerzo y sabiduría. A medida que avanzaba la distorsión, ellos colocaban una energía modeladora para ayudarla a encontrar el camino correcto de creación, pues así podrían regresar a la fórmula primera. Con este fin, le injertaron nuevos sistemas y filtros que ayudaron a la forma hombre a subsistir, y le colocaron los sistemas linfático y metabólico. Completaron el sistema digestivo creando los intestinos y la defecación, y mejoraron esos sistemas creando el hígado y los riñones, que se encargarían de filtrar y no dejar pasar nada que pudiese dañar a los otros sistemas. Extraerían lo necesario para el sustento de la energía materia, y los desechos serían eliminados. Solo de esa forma la realidad regular pudo salvar a la especie hombre de los planetas primarios, y no solo los ayudaron materialmente, también les colocaron filtros mentales, que corresponden a las tres glándulas, pituitaria, rima y pineal, para que el trabajo de filtración estuviese completo. Cuando la realidad regular comenzó a colonizar otras realidades, notaron que, al bajar de plano en plano, la energía sutil se condensaba. Cuando llegaron al planeta Tierra, encontraron mucha dificultad para adaptarse, se confrontaron con elementos diferentes y extraños que no pudieron vencer, se enfermaron y se distorsionaron. Al principio fue imperceptible, la distorsión contaminó la energía hasta llegar a casos extremos e irreparables. Hasta hoy, la forma hombre del planeta Tierra lucha para salir de la densidad y rectificar su energía. Aquellos que continúan despiertos ya están regresando a sus orígenes, alimentando adecuadamente su materia y su mente, están transformando sus cristales, devolviéndoles sutileza, claridad y perfección. La energía forma hombre nunca fue creada a imagen y semejanza de los animales, siempre fue especial. Cuando se alimentó inadecuadamente y empezó a imitar a los animales, se convirtió en uno de ellos y su figura se animalizó, le crecieron dientes, uñas y pelos, sus sentidos se atrofiaron, su piel se oscureció, su sangre se espesó y su masa encefálica se volvió lenta. Al comer animales, se estaba alimentando de una energía densa y de una calidad inferior, esos elementos se mezclaron con la energía hombre, y este descendió al reino animal. el hombre bestia materia prevalece aún en aquellos que viven según la zona 1 y 2. En estas dos zonas se encuentra la memoria genética de sus recuerdos, un animal salvaje de instinto y sensación.